buenas noches. Bienvenidos a Radio Universidad de Salamanca. Bienvenidos a Buscando Leones en las Nubes. Bienvenidos al ya añoso espacio de Alberto Sansegundo. Bienvenidos a una nueva propuesta de música y literatura, conjugadas en una selección de interesantes textos literarios y preciosas canciones, seleccionados con la principal intención de haceros disfrutar de una hora agradable, encantadora y placentera. Con la presente emisión damos comienzo a una nueva serie, que se prolongará durante mes y medio, en un total de 6 entregas, que tendrá un eje central unificador, la felicidad, un tema muy oportuno, teniendo en cuenta que pese a las dificultades que nos asaltan desde tantos frentes, en las calles bulle ya la primavera, y todo a nuestro alrededor, y en nuestras almas, es alegría y exaltación, ilusión y entusiasmo, esplendor y vitalidad. Todo brilla y se renueva, todo es anhelo, esperanza y deseo, animación y contento. Para integrar la parte literaria del espacio, recurro una vez más, y ya son muchas, a la magnífica revista Litoral, quizá la más destacada de la historia de la poesía española, con una larga trayectoria que se remonta a la generación del 27 y en la cual han encontrado acogida todos los grandes nombres de la literatura lírica de nuestro país. A finales del pasado 2021, la publicación malagueña llegó a su número 272 con un monográfico dedicado, precisamente, a la felicidad. El, como siempre, espléndido volumen, que alcanza los casi 3 centenares de páginas, reúne más de 180 ilustraciones y unos 150 textos, entre poemas, artículos y microrrelatos, en una obra de cuya edición son responsables Lorenzo Sabal, actual director de la revista, y Antonio Lafarque. Girando como de costumbre en Litoral en torno al arte y la literatura, la obra no desdeña las aproximaciones al cine, la música, la fotografía o el humor, y recoge capítulos sobre el venturoso sentimiento, como ser feliz, feliz antigüedad, el placer de vivir, la Arcadia feliz, carpe diem, el instante que se va, almas dichosas, naturalmente feliz, beatus ille, la alegría, la terapia de la risa, humor feliz, 8 maneras de ser feliz, amor pleno, sexo feliz, placeres alimentarios, la felicidad de los libros, amigos felices, felicidad fantástica, felicidad maquinal, notas felices, alegres animales, la engañosa felicidad y entre penas y alegrías, en un completo elenco, como puede apreciarse, de las múltiples maneras de acceder a pequeños o grandes paraísos cotidianos que los dioses han puesto al alcance de nosotros, los pobres, aunque a la postre afortunados, seres humanos. Casi la mitad de los textos recogidos en la revista, 13 en la emisión de esta noche, aparecerán aquí en las 6 ediciones del ciclo, acompañados de sus consiguientes complementos musicales, que como no podía ser de otra forma, constituyen también espléndidos acercamientos al motivo principal de la serie. Canciones, surgidas como es habitual en Buscando Leones en las Nubes, de ámbitos muy diversos, jazz, rock, pop, country, y de entornos también diferentes, África, Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia, Francia, Brasil o España, canciones, como digo, que celebran la alegría de vivir, los momentos felices, los radiantes recuerdos de la infancia, los deseos satisfechos, la plenitud del amor, el placer de la amistad, el exultante fulgor del estío. Espero que disfrutéis de mi muy optimista propuesta de esta noche. Felices los felices, de Carlos Marzal. Felices los felices, los más fuertes, los timoneles de su mar propicio, los de la risa madre de lo propio, los ilesos del pozo de la vida, los ilusos del paso de los sueños. Ya estaban en su orilla y nos llamaban, los desde siempre en pos, los más alerta, los embebidos del primer aroma, los del cristal de aumento sobre nada, los de la lupa en paz del sol desnudo. Nos honran con su luz los atrevidos, los de la desmesura. Los radiantes de ser nos enaltecen, los trágicos alegres en su cáliz. Dichosos los dichosos en su dicha, los del humor febril del universo, los simples partidarios, los devotos, los de la pura razón voluptuosa, los dilapidadores no redimen, los héroes terrestres, los sin culpa, los de ya no caber en sí de gozo, los en su misma esencia, los posesos. Y felices nosotros, sus discípulos, por lamernos en miel la llaga viva, por extasiados en el tiempo amigo, por aprendices de este amor demente. Business is La felicidad de Aristóteles. La felicidad es la finalidad última de la existencia humana. El sonido de la felicidad, de Alfonso Brezmes. Un día escuché el sonido de la felicidad. Era un ruido como de cerezas al caer, arrancadas por el roce de un gigante en un jardín en venta, donde el tiempo se ha dormido y hay hombres y mujeres que van y vienen sin prisa, como en un cuento de Chekhov. Un día soñé el sonido de la felicidad, pero de eso hace ahora tanto tiempo que podría escribir 1000 poemas y todos creerían que aún viene a mí cuando la nombro, como el perro que oye el tintineo de las llaves de alguien que ha confundido su casa en la noche, y salta y ladra alegre, sin embargo. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. Hot air balloon going up to space. With the air like I don't care. Baby, by the way. Because I'm happy, clap along if you feel. Bad news, talking this and that. Give me all you got, don't hold it back. I should probably warn you, I'll be just fine. No offense to you, don't waste your time. Because I'm happy, clap along if you feel like a room without a roof. Cause I'm happy, clap along. Like happiness is the truth. love is too high. Bring me down, get nothing. Bring me down, my love is too high. Love is too high. La felicidad, de Eugenio Montale. Ayer sentí que el invierno me había reservado una alegre sorpresa. Descubrías en voz alta mis pensamientos. ¿Y si la vida fuera un misterio vano? No salgas de tu Edén, no seas cruel, hacia ese vago atisbo de esperanza que nos queda. Muy otra cosa es la felicidad. Tal vez existe, pero no la conocemos. Leva non si può stare un goccia d'acqua che rio deserto porta ancora aperto mai sul carezza luce misericordia come stai ruggine cancello terra bocer fin dall'occhio in chius quando la felicità un navire cerca la ring quando la felicità un navire cerca la ring quando la felicità un navire cerca la rin, quando la felicità un navir, cerca la rin. Raggio e luna, anima confusa, barma quella che t'imparar, meglio non ho quando non si ha la vita. Questa mano non è successo niente, non ti fa piglia porta pazienza, una parola vera, non sorrisi. Quando la felicità un navir, cerca la rin. Quando la felicità un navir, cerca la rin. Quando la felicità un navir, cerca la rin. Quando la felicità un navir, cerca la rin. Ad una potere mare verde. Mo sulle pesce c'è me, a dove Alfonso nasce la stella, con tutti gli ultimi era terra, con piccoloni scampi, a Marianella reta casa mia, c'è sta scritta sta frase, carisce tutte cose. Quando la felicità un navir, cerca la rin, quando la felicità un navir, cerca la rin. Quando la felicità un navir, cerca la rin. Quando la felicità un navir cerca la rin. Zitta e a Lucca. Zitta e a Lucca. Sol, de Edith Södergran. Soy feliz. Sol audaz de la mañana, ilumíname la cara, tócame la frente. No, ya oyes la respuesta de mi corazón arrogante. Mi corazón se vuelve más temerario con cada giro del sol alrededor de la tierra. Es como si agarrara la esfera solar en mis manos tan solo para hacerla añicos. Es como si visitara casual, volátil y ligeramente la tierra, para despertarla con un aguacero de burlas. Oh, tú, el corazón más temerario de cuantos existen, extiende tus brazos hacia el sol. Arrodíllate y deja que el sol, te atraviese el pecho. I know you may not want to see me on your way down from the clouds. Would you hear me if I told you that my heart is with you now? She's only happy in the sun. She's only happy in the sun. Did you find what you were after? The pain and the laughter brought you to your knees. But if the sun sets you free, sets you free, you'll be free indeed, indeed. She's only happy in the sun. She's only happy in the sun. Every time I hear you laughing, I hear you laughing, it makes me cry. Like the story of life, your life is hello, goodbye. She's only happy in the sun. She's only happy in the sun. La felicidad, de Rocío Rojas Marcos. Rozábamos con los dedos lo que nunca supimos agarrar. Nunca nos perteneció. Fue como el pez que salta de su pecera. Imposible sujetarlo con las manos. Imposible devolverlo dentro. Oh, felicidad, linda y apet, era bom cretio. Vou entrar na mim, vou dar minha inspiração, que nunca tava imaginando. Oh, que sensação, bem crê na mim, să concretiu. Bem braça na mim, enfeitiçam de boa maneira. Enquanto luz de bojoi brilha na mim, modo um deus a. Los días más felices de nuestras vidas, de Juan Bello Sánchez. Nuestra charla se prolonga en los huecos que deja la radio del coche, mientras suenan canciones de hace 20 años. Las conocemos bien, como las mangas de nuestros abrigos ahora que hace frío, el cielo elástico y las pequeñas luces de la ciudad. El coche detenido en una curva, y tú hablas de los días más felices de nuestras vidas, como quien recuerda que ha de ir a comprar clavos a una ferretería. La nostalgia es un perro callejero que cruza la carretera en la oscuridad, pero sabe perfectamente a dónde se dirige. Y las ciudades se construyen por acumulación, me dices, igual que los veranos o la memoria. It seems like happiness is just a thing called Joe. He's got a smile that makes the lilac wanna grow. He's got a way that makes the angel heave a sigh when they know little Joe's passing by. Sometimes the cabin's gloomy the table bare.

but I'll hold you again. There'll be no blue memories then. Where skies are gray or blue, any place on earth will do. Just as long as I'm with you, my happiness. Just as long as I'm with you, my happiness. Autorretrato, de Juan de Dios García. Hoy cumplo 30 años y no me estoy muriendo. Detesto el ejercicio de la nostalgia. Amo las puertas entreabiertas. Me da miedo tanta felicidad. Do you want me or do you not? I heard one thing, now I'm hearing another. Dropped a pin to my parking spot. The bar was hot, it's 2 a.m. It feels like summer. Happiness is a butterfly. Try to catch it like every night. It escapes from my hands into moonlight. Every day a lullaby. I'm it on the phone like every night, singing for my babies on the tour life. Ah, if he's a serial killer, then what's the worst that can happen to a girl who's already hurt? I'm already hurt. If he's as bad as they say, then I guess I'm cursed. Looking into his eyes, I think he's already hurt. He's already hurt. I said, don't be a jerk, don't call me a taxi. Sitting in your sweatshirt, crying in the backseat. Ooh, I just wanna dance with you. Hollywood and Vine, Black Rabbit in the alley. I just wanna hold you tight down the avenue. I just wanna dance with you. I just wanna dance with you. Baby, I just wanna dance with you. Baby, I just wanna dance with you. Left the canyon, drove to the club. I was one thing, now I'm being another. Lowered down to sunset in the truck. I'll pick you up if you're in town on the corner. Ah. Happiness is a butterfly. We should catch it while dancing high. Lose myself in the music, baby. Every day is a lullaby. Try to catch it like lightning high. Sing it into my music, I'm crazy. If he's a serial killer, then what's the worst that can happen to a girl who's already hurt? I'm already hurt. If he's as bad as they say, then I guess I'm cursed. Looking into his eyes, I think he's already hurt. He's already hurt. I said, don't be a jerk, don't call me a taxi. Sitting in your sweatshirt, crying in the backseat. Ooh, I just wanna dance. dance with you. Hollywood and fine black rabbit in the alley. I just wanna hold you tight down the avenue. I just wanna dance with you. I just wanna dance with you. Baby, I just wanna dance with you. Infancia, de Rubén Abella. Rozaduras en las rodillas, turrón para los Reyes Magos, la nana Donata secándose el pelo junto a la estufa de carbón, nieve, una trenca con botones de colmillo, Valentina una sabionda, es un pelma el capitán, zapatillas de paño, pan con chocolate, y a ese gran locomotoro no lo podemos aguantar, naftalina en el ropero, peces naranjas en el estanque del Retiro. Señorita, me hago pis. Unas botas catiuscas para jugar en los charcos. Olor a leche hirviendo, a café, a sábanas recién lavadas, a la masa de las rosquillas. Niebla. La conquista del inodoro. Ya lo entenderás cuando seas mayor. Garbanzos fritos. El asfalto derretido por el sol del mediodía. Vamos a cantar la canción del tres. Misas eternas en la iglesia de Santiago. Cromos de futbolistas. ¿Cuántos son tres? Una alfombra de pelusas blancas. La marca del moreno en los brazos. Nubes encendidas en el cielo que se apaga. Una provincia, de Juan Manuel Bonet. Una provincia, por ti amada, es la infancia. ¿Te acuerdas aún de aquellas fiestas con guirnaldas? ¿De máscaras en penumbrosos parques? ¿En marismas con barcos? ¿De un tren lento entre luz azul y fronteras? ¿De un libro, otoño con cazadores? ¿De una noche en un valle de miedo? ¿De un volverte a mirar la ciudad que en tu sueño soñabas? Nadie te puede arrebatar todo eso. Nada terminó todavía. De aquella provincia jamás podrá expulsarte ningún ángel. You're right. Nuestro instinto, de Blaise Pascal. Nuestro instinto nos hace sentir que debemos buscar la felicidad fuera de nosotros. My wish for you, sweet happy life. May all the days of the years that you live be laughing days. With all my heart, sweet happy life. And may the night times that follow the days be dancing nights. Stars for your smile, moons for your hair, and someone's wonderful love for your loving heart to share. My wish for you, sweet happy life. May all your sorrows be gone and your heart begin to sing. And if a wish can make it be, I wish to spend every day of your happy life with me. Stars for your smile, moons for your hair, and someone's wonderful love for your loving heart to share. My wish for you, sweet happy life. May all your sorrows be gone and your heart begin to sing. And if a wish can make it be, I wish you spend every day of your happy life with me. Sweet happy life, sweet happy life. La felicidad, de Roberto Benigni. Búsquenla todos los días, continuamente. Es más, quien me lea ahora que la busque ahora porque está aquí. La tiene, la tenemos. Nos la dieron a todos cuando éramos pequeños. Nos la dieron como regalo, en dote, y era un regalo tan bello que lo escondimos, como hacen los perros con los huesos. Y muchos de nosotros lo escondimos tan bien que no recordamos dónde lo guardamos. Pero la tenemos, miren en todos los lugares, las cajas, los cajones, los armarios, los compartimentos del alma. Ahí está la felicidad. Debemos pensar siempre en ella, aunque ella se olvide de nosotros. No la olvidemos nunca, hasta el último día de nuestra vida. Do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho pra fazer a fantasia de rei ou de pirata ou jardineira, e tudo se acabar na quarta-feira. Tristeza não tem fim. Felicidade sim. A felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquila, depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor. A minha felicidade está sonhando nos olhos da minha namorada. É como esta noite passando, passando em busca da madrugada. Fala embaixo, por favor, pra que ela acorde alegre como o dia, oferecendo beijos de amor. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Astro Gilberto, en la interpretación canónica de A Felicidade, el clásico de Antonio Carlos Jobim, pone fin al programa de esta noche, el primero de la serie de seis, que Buscando Leones en las Nubes dedica a la felicidad, la exaltada emoción que en ocasiones nos asalta, sobre todo en estos resplandecientes días primaverales, revolucionando nuestras a menudo anodinas vidas. Distintas versiones de la muy conocida bossa nova cerrarán cada una de las diversas entregas del ciclo, en una bien justificada reiteración que se producirá también con otro significativo tema, el popular Happy de Pharrell Williams, que aparecerá igualmente en todos los programas de la serie en interpretaciones muy variadas. Antes de la bella cantante de Salvador de Bahía, que hace unos días cumplió 82 años, han sonado Toc Toc, François Hardy, Flora Martínez, Enzo Habitabile, Ben Harper, Miroka Parish, Eartha Kitt, Chris Isaak, Lana Del Rey, Erin Boehm, The Blue Nile, Peggy Lee y la mencionada Astrid Gilberto. Sus elegantes canciones han acompañado mi lectura de los textos, casi todos poemas, también con la felicidad como tema principal, extraídos del número monográfico de la revista Litoral, el 272, publicado en diciembre del pasado 2021 y dedicado a tan bienaventurado asunto. Sus autores son Carlos Marzal, Aristóteles, Alfonso Brezmes, Eugenio Montale, Edith Sodergran, Rocío Rojas Marcos, Juan Bello Sánchez, Felipe Benítez Reyes, Juan de Dios García, Rubén Abella, Juan Manuel Bonet, Blaise Pascal y el inefable y siempre muy alegre Roberto Benigni. Con su mención me despido ya hasta el lunes próximo, en que volveremos en una nueva edición del programa dedicada a la felicidad. Pasad una muy buena semana. Adiós.